innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Reanudamos el estudio del Evangelio de Marcos. Ábranlo, por favor, en el capítulo 9, versículos 2 al 8. Acerca de algunos eventos bíblicos que son absolutamente singulares, es también absolutamente necesario que entendamos la racionalidad atrás de ellos. Es importante porque estos eventos no son repetibles, eso es lo que quiere decir que son singulares. Hablo de eventos como el Pentecostés. Ese evento no se volvió a repetir ni se repetirá jamás en la historia. El Espíritu Santo vino una vez y no volverá a venir. De un evento como ese necesitamos preguntarnos, ¿por qué hizo Dios eso? ¿Por qué manifestó su Espíritu de esa manera? ¿Con qué propósito? Cuando lo entendemos, entendemos que el evento es singular y que no tiene caso hablar de experimentar nuestro Pentecostés. Cuando algunos cristianos hablan en esa forma, están hablando en figuras de lenguaje para significar otra cosa. De igual manera debemos preguntarnos, ¿por qué produjo Dios la transfiguración de Cristo? ¿Con qué propósito? Queremos averiguar esto del texto mismo, así que los invito a leer Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 8. Escuchen, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Al ser transfigurado el Señor, los 3 apóstoles contemplaron algo singular que nadie había contemplado ni volverá a contemplar jamás aquí en la tierra. La deidad del Señor Jesús, por breves momentos, brilló a través de su humanidad que la velaba, mostrándose en todo su esplendor. Vieron su majestad. Cuando eso sucedió, sucedió algo que ya Dios antes había utilizado. Una extraña nube descendió sobre ellos y los cubrió. Ahora fíjese bien, esa nube era indicadora de la presencia de Jehová. Dios se había manifestado en esa forma a Israel en el pasado. Por favor, vaya a Éxodo capítulo 24, versículo 15. Esta es solamente una de muchas citas que podría enumerar. Ahí en el versículo 15 de Éxodo 24 leemos, «Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí». Es decir, sobre el monte de Sinaí se vio el resplandor de la gloria de Jehová. Y la nube lo cubrió al monte por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Así que cuando aquella nube estaba siendo vista por el pueblo de Israel del tiempo del Éxodo, sabían que estaban contemplando la presencia de Dios. En otras palabras, la nube era una manifestación de la Deidad, era una teofanía. La nube era como la zarza ardiente en que Dios se manifestó a Moisés. Era como el silbo apacible en que Dios se manifestó a Elías. Dios estaba en la nube, y aquella extraña nube los cubrió. La expresión que utiliza Marcos en el versículo 7 dice: entonces vino una nube que les hizo sombra. Eso de que les hizo sombra es exactamente la misma expresión que Lucas utilizó con respecto al Espíritu Santo en Lucas 1:35. Allí el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquel ángel estaba explicando a María cómo era posible que un bebito se iba a gestar en su vientre, siendo que ella era virgen. El Espíritu Santo le haría sombra, es decir, la cubrió. Pues bien, lo que Marcos dice de los apóstoles es que la nube los cubrió. Dios metió a aquellos hombres brevemente en una cápsula de eternidad, por decirlo así. Y ahí en esa cápsula de eternidad, la gloria de la majestad de Jesús invadió y saturó su humanidad y fue vista por aquellos hombres. Por causa de los antecedentes del Antiguo Testamento, que manifiestan que Dios se manifestaba en una nube, aquellos tres sabían que estaban delante de la presencia de Dios. Desde la nube Dios les habló. En esa declaración encontramos el porqué de la transfiguración. Allí Marcos nos dice con qué propósito Dios transfiguró a Jesús. Y es que el Padre estaba identificando a Jesús como el siervo de Jehová. Dios identificó a Jesús como su hijo muy singular. Vea las palabras del versículo 7 otra vez: este es mi hijo amado, a él oíd. El Señor estaba siendo señalado como el amado, el objeto de una relación especial. El adjetivo se encuentra en una posición enfática en el original, diciendo: este es el hijo mío, el amado. Y además, el Señor Jesús es señalado como un hijo muy singular cuando Dios dice de él: este y no otro es mi hijo amado. Quiero decirle que por esas palabras, Dios identificó a Jesús como el siervo de Jehová. Le voy a pedir que vaya en el Antiguo Testamento a la profecía del profeta Isaías en el capítulo 49. En el versículo 3, Dios dice a Israel: mi siervo eres, oh Israel. Pero en el versículo 5 le habla otro siervo diferente. Ahí leemos: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Así que este es un siervo diferente de Israel. Este es otro siervo que va a congregar a Israel. Es otro siervo que tiene una labor de redención. Vea el versículo 6. Dios le dice a ese siervo: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que Dios está hablando aquí de otro siervo, un siervo que habría de ser el que restaurara a Israel, un siervo que habría de llevar revelación a todos los gentiles, un siervo que habría de efectuar una redención general. Nos preguntamos, ¿quién es ese siervo de Jehová? Todos los estudiosos de Israel contemporáneos y también los del tiempo del Señor Jesús convenían en una cosa, en que ese es el Mesías. Ahora vaya por favor al capítulo 42 de Isaías. En el versículo 1, Dios le habla a ese siervo diciendo: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se fijó en esas palabras? Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y se fijó también en las palabras que Dios habló de su Hijo Jesús en Marcos: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Dios estaba identificando al Señor Jesús como el siervo de Jehová, el Mesías que había sido profetizado por el profeta Isaías. En otras palabras, Dios estaba confirmando a aquellos tres discípulos del Señor Jesús: Este es mi Hijo, es el Cristo, es el Mesías, el siervo de Jehová de que habló mi profeta Isaías. ¿Cuál fue el efecto de aquella tremenda visión de la majestad del Señor Jesús en aquel monte y de lo que oyeron los discípulos cuando oyeron hablar a Dios el Padre dando testimonio acerca de su Hijo, que Él era el Mesías? ¿Cuál fue el efecto? Permítame decirle que el testimonio del Padre acerca del Hijo quedó indeleblemente grabado en la memoria de aquellos tres. Quisiera llevarlo, por favor, casi al final del Nuevo Testamento, a la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Allí escribe el apóstol Juan lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Se da usted cuenta que está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Dice: Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El apóstol Juan estaba hablando también de la transfiguración, de lo que vieron y de lo que oyeron. Vieron la majestad de Cristo Jesús en su deidad y oyeron al Padre testificando acerca del Hijo, que Él era el Mesías. Ese testimonio habría de quedar indeleblemente grabado en la mente de aquellos tres, de tal manera que cuando la duda se levantara en sus corazones y pensaran: ¿será el Mesías?, el recuerdo de la transfiguración inmediatamente mataría aquella duda. Dios transfiguró a Jesús delante de los ojos de aquellos tres discípulos para confirmarles la revelación que Jesús les había hecho al aceptar la declaración de Pedro: Tú eres el Cristo. Cuando Jesús aceptó esa declaración de Pedro, Jesús a su vez les estaba diciendo a ellos: Yo soy el Cristo. Y esa declaración debía de ser validada, y Dios la validó por medio de la transfiguración. Nunca Pedro ni Juan habrían de olvidar que el Padre mismo les había dado testimonio de aquel carpintero, en apariencia tan común y tan humilde. Les había dado testimonio que ese carpintero era su Hijo en una manera singular, el Mesías, el siervo de Jehová, el Cristo. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro siguiente estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.